y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Hola, hola, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Roxa, Roxay. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Aquí dispuestos y preparados a tener otro programa hoy un poco polémico. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco. Arranca el episodio 809 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por un montón de emisoras y FMs y plataformas, tanto estatales como internacionales, probablemente una de ellas sea tu favorita, que nos ayudan a difundir, ya sea en directo o en diferido, conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Arrancamos con el nuevo single que nos llega extraído de Boom Dynamite, el cuarto álbum de estudio para el paritario dúo germano carioca de Courage. Esto se titula, como acaban de escuchar, Shake, agita. Y sí, Pequeño Tarrasco también agita, o por lo menos lo intenta, y hoy lo vamos a demostrar. Alto Mata Rock.com. Mandamos saludos a quienes nos estáis escuchando tanto en directo como en diferido como vía podcast. Las tres formas son válidas. Ya sabéis que a mí me gusta mucho más el directo. Y nos llegan saludos de quienes sí que nos están escuchando en directo, como por ejemplo nuestro Tarrasco Zaragoza Style Rubén Oteo, que ya está ahí a la escucha. Conforme vayan entrando más saludos a través del grupo Prigotero de la Conciencia Rockera, aquí iremos señalándolos y remarcándolos como nos gusta hacer siempre. Y decirte que a este programa de hoy, a este episodio 809, lo hemos llamado Al Otro Lado 1. Al Otro Lado es una de nuestras bandas asociadas. Viña Estafa Road 0. Te vas a enterar por qué, pero tenemos que cumplir con una tradición de los miércoles en este programa. Y no es otra que darle pábulo y darle hueco y oportunidad al metal más duro, al metal más extremo, en la sección... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y arrancamos con unos veteranos veteranísimos, Paria. Los de Omaha, tras 14 años de silencio, iSnap publicaron Venerate, su cuarto trabajo de estudio. Esto que escuchas, titulado Roadblock, es el más reciente sencillo extraído del mismo y que nos sirve para abrir la sección más brutal de Pequeño Terrasco. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Ven y

Vamos a cerrar la sección con otras bastante veteranas. Y sí, digo otras, son las Kitty. Desde 2011 no publicaba nada este cuarteto de groove metaleras canadienses. O bueno, recientemente han cortado esa dinámica con este nuevo sencillo, quizá adelanto a un futuro séptimo trabajo discográfico. Kitty, esto se titula Con los ojos bien abiertos, Eyes Wide Open. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme más, ¿no? Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Master. Fucking Master of Pinche Universe. Está sonando el corte número 4 de Donde Nadie Puede Oírte, el último trabajo discográfico de una de nuestras bandas asociadas, Al Otro Lado. Esto se titula Reglas que Romper. Y creo que hay muchas reglas que se han establecido últimamente que no deberían estar ahí, que merecen ser rotas. Bueno, esta misma semana, Al Otro Lado, que están apuntados a ese especie de concurso, votación, estafa, llamado Viña Road, denunciaron que les habían hecho llegar una oferta a cambio de dinero para conseguir miles de votos y clasificarse entre las 20 primeras bandas, incluso entre las dos primeras, para poder actuar en la edición de 2024 de Viña Rock. Nuestros compañeros de Los Mejores Rocks, a través de Leo Cebrián, se hicieron eco enseguida del comunicado que publicaron en Facebook. Fernando también me hizo llegar a mí esta información. Obviamente también nos vamos a hacer eco aquí. Los que no se han hecho eco para nada y están avisados, doblemente avisados, y no se están dando por enterados, son la gente que organiza esa votación. Efectivamente, no hay más ciego que quien no quiere ver. A ver si con lo que vamos a hablar hoy aportamos algo de visibilidad al asunto, que creo que merece la pena y que puede hacer que más de uno cambie su perspectiva y deje de interesarle gastarse perras donde le están robando y donde no le interesa a la gente, a nadie, ni las bandas ni la gente. Bueno, en fin, ahora hablamos de todo un poco. Con Fernando, guitarrista y alma mater de al otro lado, con el cual enseguida estamos en directo a través del teléfono. Absolutamente premonitoria la letra de esta canción. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Muy bien, digo que bien podría aplicarse la letra de esta canción al tema del que vamos a hablar, porque desde luego hay mucha ignorancia, muchas reglas no escritas que se han impuesto o que nos han impuesto y mucha tela que cortar, al respecto. Oye, antes que nada, antes que traer el mandanga, Fernando, porque al otro lado tiene más novedades y nos gustaría destacar que hay nuevos miembros en la formación y que nos comentaras algo al respecto antes de entrar en materia. Pues sí, muchas gracias. Por motivos laborales hemos tenido un par de bajas en el grupo, gente que ha encontrado trabajo fuera de Madrid, y hemos tenido nuevas adquisiciones, que son Alex en batería, desde aquí le mando un fuerte saludo también, y a Iñaki, nuestro bajista, son dos personas que tenemos, dos nuevos músicos que tenemos, que aún no les hemos quitado ni el precinto, pero han encajado muy bien en la banda y lo están haciendo francamente bien. Estamos muy contentos. Bueno, pues una excelente noticia, porque los cambios siempre suelen ser algo un poco, no dramático, pero sí traumático, ¿no? En el esquema de una banda. Obviamente tienen que aprender repertorio, tienen que encajar muchas cosas que nos has comentado, que son unas dificultades que habéis podido salvar perfectamente, ¿no? Sí, ha sido gente que ha encajado enseguida. Es verdad que siempre es más que traumático, es complicado encontrar gente para seguir con la banda, comunicarte bien con ellos, que haya empatía, musical sobre todo, que nos entendamos. Y estos dos chicos se lo han hecho, vamos, ha sido dos fichajes estrella. Dicen de Mbappé. Bueno, pues ahora sí, porque la verdad es que nos queda media horita, menos de media hora, para hablar de todo esto. Porque la verdad es que hemos encontrado bastantes datos al respecto, aparte de lo que ya nos habías enviado. Tú cuéntanos un poco cómo surge la situación. Os llega un mensaje a través de Instagram, ¿verdad? Sí, correcto. Precisamente ha sido Alex, nuestro nuevo batería, el que lleva el tema de Instagram, el que nos dijo enseguida: oye, me ha llegado esto. Y desde aquí le quiero mandar un reconocimiento, porque antes de mandárnoslo ya había contestado, ¿eh? La respuesta que te mandé ya había contestado. Y además ya había denunciado en Instagram a este usuario. Bien. Entonces, claro, cuando yo lo vi me quedé perplejo. Digo, pero esto es en serio, hombre, que es en serio. Vale, vamos a dar los datos de esa cuenta, ya que nos has facilitado pantallazos de, ¿sí?, de lo que esta cuenta es. Una cuenta que ya ha cambiado últimamente 3 veces de nombre en Instagram. Una cuenta que pone camelm.priv. CAMELM.PRIV. Vale, como os digo, ya... sospechosa, simplemente que tú miras y te ofrece la información de que ha cambiado 3 veces de nombre esta cuenta en breve espacio de tiempo. Bueno, esta cuenta lo que hacía era, así por encima, que os había visto que os habíais apuntado al concurso de Viña Rock. Es un correo, que un mensaje que habrá mandado a las 4.261 bandas que sigue. No creo que haya tantas apuntadas, pero desde luego habrá hecho un seguimiento de las bandas que estabais apuntadas y se la ha hecho llegar a todas, seguramente, aparte de alguna cuenta más, porque esto ya te digo yo que no suele ser habitual que no sea una única cuenta lo que lo hace. Dice: he visto que la gente se vota a sí mismos con distintos correos electrónicos, poniendo nombre y apellidos distintos. Por eso grupos con 3.000 seguidores tienen casi 3.000 votos. Yo puedo hacerte quedar dentro de los 20 primeros para poder ser una de las dos bandas elegidas por la organización, utilizando métodos 100% legales. Bueno, 100% legal, lo que no es ilegal. Pero es una legalidad bastante ambigua. Sí. Claro, esto es tan sencillo como crearte, pues yo qué sé, 2.000 cuentas de correo electrónico en distintas plataformas de mailing y utilizar el navegador Tor para que no detecte sí. tu IP y a mandar correos como loco, obviamente. Exactamente. De hecho, claro, al pasar esto, pues hicimos alguna comprobación. Y yo he comprobado que no hace falta ni el navegador Tor. Yo desde mi ordenador de sobremesa, sin cambiar de ordenador, me he votado 3 veces. Así que desde aquí le digo a la organización de Viña Road que de los 186 votos que tiene al otro lado, que me quiten 2. Para ser justos y legales, 100%. Claro. Bueno, claro. Decir que esta cuenta de Instagram que estamos nombrando ofrecía 25 euros por 100 votos, 48 por 200, 66 por 300, 86 por 400, 105 por 500, 124 por 600, 142 por 700, 169 por 800, 176 por 900 y 191 euros por cada 1.000 votos. Va bajando progresivamente la cifra a pagar conforme aumenta la cantidad de votos que quieres que te consiga el elemento este, que repito, se llama camenlm.priv, ¿vale? Sí. Obviamente, vosotros le contestasteis que no, muchas gracias, que vuestro proyecto busca seguidores de verdad y que este tipo de negocios no es bueno ni para el festival ni mucho menos para el panorama musical nacional. Una más que acertada contestación, que como bien os has dicho, le contestó vuestro nuevo bajista, Alex, ¿no? No, batería. Batería, perdón, discúlpame. Eso es. Bueno, una vez contestado esto, ponéis en conocimiento de la organización que hay detrás, de la empresa que hay detrás, de la organización de esta Viña Road, que es lo de los votos para el Viña Rock. Esta empresa se llama The Music Republic. Luego hablaremos más intensamente de estos The Music Republic. Pero bueno, les mandáis un correo. ¿Qué día, por favor? El viernes pasado. Justo cuando recibimos ese mensaje, el viernes por la mañana, sería media mañana, sobre las 12. Ahí me llegó la comunicación de Alex, oye, mira, esto recibido y tal, tal, tal, tal. Les dije, chicos, esto hay que levantar la mesa. Dice, esto es de acuerdo, que hace ruido, vale, sí. Y me acuerdo que Iñaki, el nuevo bajista, también. Pero antes de nada, avisa también a la organización. Digo, es lo primero que voy a hacer. Ellos en su página web tienen un formulario para recibir comunicaciones. Y tengo tanto el pantallazo como del comunicado que les mandé, como ese que sale aviso, gracias por ponerte en contacto con nosotros, tu solicitud ha sido registrada correctamente. Sí, o sea, efectivamente. Me consta que les ha llegado. También aportamos ese pantallazo, pero veo en el mensaje, dice, el pasado viernes ya les escribimos un correo, o sea, que les habéis escrito, claro, dos. Sí, claro. O sea, claro. Antes de hacerlo público, les volví a preguntar otra vez. O sea, les he dejado 4 días para que contestaran o algo. Vamos. No era para ir a pillar los dedos a nadie. Están avisados por duplicado la gente de The Music Republic. Si te parece, yo evidentemente esto lo he comentado con compañeros del mundillo, aparte de contigo, y he conseguido pues bastante más información, ¿vale? Por ejemplo, que ha habido muchos grupos que han optado por seguir el mensaje de un estafador como este, que en principio tampoco es responsabilidad de la empresa organizadora que alguien tome esa decisión, pero en el momento que lo ha hecho y que además están avisados, ya sí que es totalmente responsabilidad suya cortar esto, como hicieron por ejemplo en 2017, que hubo votos fraudulentos e inmediatamente los eliminaron. Los demás años no lo sé, pero yo en 2017 tengo constancia de ello. Ya no he seguido las demás ediciones del Viña Rock hasta esta, que además he de decir que ya hace unas semanas informamos, porque ya nos parecía bastante extraño y bastante curioso que la gente llevase votando a las bandas un mes y de repente comenzase el plazo de votación y entraran muchas más bandas a la votación. Ya dije, digo, yo no entro al juego este con el Viña Rock. Y evidentemente después de esto, pues se vienen a confirmar mis sospechas. Si te pareces, pues, comentando con otros amigos, Fernando, con otra gente del gremio, ¿sí? Cuidado, no con gente que no ajena a esto. Porque, por ejemplo, nuestro querido Danasco Rubén nos pone a través de Telegram que él había recibido invitaciones de grupos para que les votaran. Bueno, esto entra dentro de lo normal. Pero sí, él, claro, él ya decidió no votar a nadie porque de experiencias anteriores, también es un tipo que, nuestro amigo Rubén, que de esto sabe un poquito, como público, como menos, como mínimo, uh-huh, y ya había decidido no votar a ninguno, vamos, o sea, ¿no? porque entiende que es una estrategia única y exclusivamente para recabar datos de correos electrónicos para posibles clientes, para clientes potenciales, ¿vale? Uh-huh. Que ya por ahí ya sería motivo suficiente para dejar de lado este tipo de opciones. Pero bueno, una vez hecho esto y una vez saltada la liebre, si te parece voy a leer extractos de un artículo del año pasado, por cierto, para estas fechas, que me han pasado desde Los Mejores Rock, ¿vale? El artículo, que sepáis, quienes lo estáis escuchando en directo, os vais a tener que esperar a que salga el artículo, pero quienes lo estáis escuchando vía podcast o en diferido, que sepáis que en el artículo en el cual está incrustado este podcast 809 de Pequeño Ternasco, vais a encontrar enlace directo, no solo van a estar los extractos que voy a dar yo lectura, pero también el artículo directo entero, enlace a ese artículo completo del medio El Confidencial, un medio por otra parte bastante conservador y liberal, que he de reconocer que yo ni si me hubiera ocurrido leer, pero que gracias a nuestros compañeros pues he tenido acceso al mismo. Lo dicho, una vez esté publicado el podcast y el artículo, quien quiera leerse el artículo entero va a tener opción porque hemos colocado enlace directo al mismo, ¿vale? Bueno, el tema está así, Fernando. Yo iré leyendo, iré haciendo paradas y vamos comentando, ¿vale? Si te parece. Que tampoco sabía muy bien cómo hacer esto porque no es algo que haga habitualmente el programa. Bueno, afortunadamente. Bien dicho, bien apuntado. Es que para empezar, el título del artículo ya deja bien claras, con un lenguaje de lo más correcto, que mucho respeto al redactor y al medio este no les inspira el festival. El artículo se titula así: ¿cómo el festival más calimochero de España acabó en manos de un fondo inversor de Estados Unidos? Calimochero, podrían haber utilizado cualquier otro adjetivo, pero bueno. Yo entiendo que en boca de ellos no es precisamente para agasajar. No, yo creo que no. Cada cual que opine lo que quiera. Tú, Roxa Rosa, también tienes el micro abierto y puedes opinar en cualquier momento. El principio del escrito, también con el más pulcro de los lenguajes, tampoco deja bien ni a la banda, ni mucho menos al público que acude. Voy a leeroslo. Finales de abril de 2023 y Boicot ocupa el escenario principal del Viña Rock. El clásico grupo de rock madrileño es uno de los cabezas del cartel con Escape y Desacato. Mientras tocan, una bandera republicana gigante ondea en una explanada atestada de gente. Hay también enseñas independentistas gallegas y los pogos se multiplican, perdón. El ambiente es el habitual en los conciertos de uno de los máximos exponentes del punk rock contestatario español, autores de canciones anticapitalistas como Korsakov, que reza: ahora que tenemos democracia, reina la mafia, el dólar está aquí. Lo que muchos de sus entregados fans no saben es que el dólar está directamente pagando ese concierto. Pobrecicos fans. No es que se ría, pero ay, fíjate qué penicada. Se piensan que están haciendo una cosa y resulta que están asistiendo a otra. Destacar también que el artículo en un momento dado apunta: los Boicot cantan: ya cayó el telón de acero y derribamos el muro de Berlín. Ahora todos juntos como hermanos vamos de la mano a comer a un Cutre King. Y añade: Burger King ha sido el patrocinador oficial del Viña Rock 2023, incluso tenía su propio food truck en el evento. O sea, que les hace gracieta, vamos, ¿eh? Sí. Les hace gracieta cuando menos. Es para reírse por no llorar. Sí, para reírse por no llorar, obviamente. Pero vamos, que te quiero decir que lo podrían haber enfocado de una manera más neutra, ¿no? Aquí claramente se nota, se les ve el plumero un poquitín. Pero bueno, luego ya empieza a comienza a ofrecer datos. Recordar que son datos que estoy leyendo, que no son nuestros, sino del redactor del Confidencial, Guillermo Cid. Unos datos tan suculentos como estos. Venga, voy a leer el primer párrafo. El mítico festival de rock manchego es una de las últimas adquisiciones de Providence Equity Partners, un gigantesco fondo de inversión estadounidense que tiene negocios por medio planeta. La empresa multimillonaria de Rhode Island llega a Villa Robledo mediante otro acuerdo, el que firmaron la plataforma británica de eventos en vivo Superstruck Entertainment y The Music Republic. Os suena el nombrecito, ¿no? Los acabamos de nombrar, son los que están detrás de la votación. The Music Republic, suena, además los define claramente como la última promotora del Viña, haciéndose la primera, o sea, los Providence Equity, con el accionariado de la segunda a cambio de, atención, 120 millones de euros. Joder. Estamos hablando de unas cantidades que es que se me antojan desorbitadísimas para el mundo del rock. Desorbitadísimas. Sí. Dice, un ejemplo perfecto del entrevado en el que se ha convertido el mundo de los festivales, con cada vez más nombres y menos manos. Por ahí ya se empieza a comprender que estén actuando de la manera que estén actuando, porque hay, además, hay que decir, otro detalle. Mira, lo voy a mirar ahora mismo en directo, cuando son exactamente las 19:43. Entro a la página del Viña Rock y vamos a ver las bases del concurso. Y efectivamente, hoy han vuelto a cambiar las bases del concurso, tercera vez que las cambian ya, y directamente es que han puesto las bases del año pasado, del 2023. Bases legales Viña Rock, Valencia, 1 de marzo de 2023. Porque resulta que al final hoy tampoco ha cambiado el plazo de votación. No te lo pierdas, ¿eh? Ah, fíjate. Esto lo estoy leyendo yo en directo. Una vez que esté publicado el podcast, a lo mejor van y ya han puesto unas nuevas normas para extender y hacer oficial que extienden el plazo de votación. Pero bueno, esta es la práctica que están haciendo. Lejos de darse por avisados con lo que les habéis enviado vosotros, y supongo que más bandas, lo que agarran es pasan de todo y prolongan el plazo de votación. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo que está manejando unas cifras y una temática que, cuando más lo manejas, no puedo evitar sentir cierta vergüenza ajena, porque estás hablando de una venta de las acciones de una empresa por un valor de 120 millones de dólares. Viña Rock en 2023 se enorgullecía de decir que habían pasado más de 240.000 personas por el Viña Rock, y a los afortunados que puedan tocar con el tema este del concurso de Viña Rock les pagan para gastos 500 euros. Eso en mi escala de valores es un insulto, porque si no eres de Villarrobledo, no te da ni para la gasolina. Hombre, ya te digo. Claro. Ya te digo. Y eso, no. Si es un grupo que somos quinteto, si es un grupo que hace un rollo más funky o con vientos, no te da ni para pipas. Bueno. O sea, ya ahí se ve un poco la... No sé, hay una diferencia de cantidades que ya asusta un poco. A mí por lo menos me preocupa. A ver, estos 120 millones de euros, que quede claro que no solamente es por el Viñarrock, porque hay que dar otro dato importante. Hoy día, en España, según los datos de 2023, o sea que imagino que sean absolutamente similares a los de este 2024 recién comenzado, entre cuatro empresas están llevando casi prácticamente el 100% de los festivales de este país. A día de hoy, entre Superstruck y Live Nation, dos gigantes globales, comandan cerca del 80% de los grandes festivales de música de España. Y si a esos nombres les añades otros dos, Yucaipa Companies, otro fondo de inversión, y Last Tour, la cifra se acerca al 100%. Solo esos cuatro grupos controlan unos 35 festivales que van desde el FIF hasta el Sonar o el Mad Cool, pasando por Resurrection Fest o el A Summer Story. O sea, todos las mismas prácticas, ¿eh? Está todo en las mismas manos. Estamos hablando del Viñarrock porque ha saltado la libre por el Viñarrock, pero es que está todo en cuatro manos. Uh-huh. Y dos de ellas son fondos inversores. Ojo, cuidado. Más cosas de Music Republic. El gran negocio de The Music Republic. La compañía valenciana ha renovado ya su acuerdo con el consistorio local para tener la concesión otros 25 años. Un gigante de los festivales en España que empezó desde un festival, el Arenal Sound, hasta tener ya más de 10 fechas repartidas por toda la península. Su nombre no suele aparecer en los grandes letreros de los eventos que organiza, pero ha convertido el fenómeno festivalero en un negocio muy rentable. ¿Cómo? Con montajes medianos en diferentes ciudades, carteles similares y un modelo ajustado y calcado en cada una de sus apuestas. Así han conseguido pasar de solo tener el Arenal a comprarse incluso el FIF, Viñarrock, Granada Sound, Festival de Les Arts, Interestelar Sevilla, Madrid Salvaje, Metal Paradise, Luces de Benicassim, Bahía Sound. O, bueno, Madrid Salvaje está aquí repetido. La mayoría comparten la misma estrategia: entradas más o menos baratas para grandes cantidades de público, con músicos nacionales y con precios más altos en el interior. Además, han conseguido rentabilizar todo lo que rodea estos eventos, porque se cobra por las duchas, por las zonas VIP más caras, los food trucks se pelean por conseguir su hueco y las marcas también llenan los espacios para promocionarse. Han visto que el negocio no está tanto en los abonos, que ha sido el motor tradicional, como en todo lo que rodea el festival. Pagas menos por entrar, pero una vez dentro tienes que rascarte el bolsillo para poder aguantar. Así es. Este es el tipo de empresa del que estamos hablando, que además no se corta un pelo y cuando llega un fondo inversor se lo vende todo. O sea, si a ellos ya no les importaba nada, ni las bandas ni el público, ahora... ahora, Fernando, ¿dónde queda ese interés por sus principales clientes, por el público y por sus principales activos, que son las bandas? ¿Dónde queda el interés? ¿Dónde queda lo que les importan? El único interés que tienen ese tipo de bandas, por lo que yo entiendo, su manera de actuar, es puramente económico. Y tampoco hay que ser un ingenuo, y en este planeta todo se mueve por un negocio. Pero hay maneras y maneras de hacer negocio. Está muy claro que la música no se puede regalar, y preparar uno de esos eventos conlleva un montón de gastos, de organización, de seguridad, las bandas que vienen. Pero por lo menos que haya un mínimo de estrategia, de calidad y, en este caso, de honestidad con las bandas que van a tocar y con la gente que va a entrar a ver ese festival. Que las entradas son más baratas, pero no son baratas. Claro, no son baratas, pero es que además ahora se está produciendo otro efecto. Estas mismas cuatro grandes empresas son las que están trayendo a las bandas gigantescas, ellas solitas, en una sola fecha y cobrando 160, 120, 200 euros por entrada. O sea, están haciendo ya una lucha de clases total. O sea, los rockeros con más poder adquisitivo a la banda grandes, y los que tengan menos poder adquisitivo a los festivales dos pequeños, que además acabamos por sacarle todas las perras que llevan en el bolsillo. Efectivamente. El tema está en sacar negocio de lo grande y de lo pequeño también. Quedarse con el trozo grande de pan y también con las migajas. Y lo que les importa, ya estamos hablando de bandas en general, pero lo que les importa al rock, vamos, en concreto, entre cero y nada. Porque, espera, otro dato también importante. Fuera del entorno festivalero, la compañía tiene otras ramas de negocio. Lleva la organización de giras de artistas y también parte de su carrera. Entre los nombres que trabajan con ellos están Dani Fernández, que el año pasado estuvo en el cartel de muchos de sus festivales en su salto al indie, Viva Suecia, Tote King o Les Castizos. Y todos los Urban Style estos que están saliendo tienen una cantidad de artistas de estos a mogollón, ¿eh? Además cuentan también con un área creativa en la que trabajan con diferentes clientes y hasta organizan los premios Ídolo. Su última apuesta es un acuerdo con Juan Roig, dueño de Mercadona, para llevar toda la parte de espectáculos al Roig Arena, un pabellón que construye una de las empresas del magnate. O sea, están en contacto con todos, macho. Donde está el dinero, ahí están. Ellos solo se lo guisan, ellos solo se lo comen. Una gente que empezó con un festival como el Arenal Sound, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos, entre nosotros, que no, ahora que no nos oye nadie, y que digan, claro, esto que estamos haciendo, que me parece interesante, que es, y te agradecemos mucho el apoyo, de dar luz a estas cosas, que la gente sepa lo que hay, realmente no deja de ser más que una lucha de David contra Goliat. O sea, ni una banda, ni un medio independiente como el tuyo, vamos a poder, siquiera, yo creo que no nos han contestado, porque para ellos somos ni siquiera una mota en un ojo. Claro, menos, es que saben, que la gente sepa de qué va. Saben perfectamente que no le vamos a hacer ningún daño, si eso, y yo eso también lo tengo clarísimo. Yo desde aquí, ojalá, como todos los podcasts, que en definitiva yo hago los programas para que se escuchen. Pero esté todavía más, por favor, todo aquel que lo oiga, que lo comparta. Porque es que realmente es necesario que cuanta más gente se entere, mejor. Porque primero van a ahorrar, sobre todo de cara a las bandas, que lo hagan ya por sí mismas, por respeto a sí mismas y por respeto a sus fans. Que es que a sus fans solo los quieren como datos. Los datos son poder. Los datos son dinero. Es que la información es el nuevo negocio, está claro. Claro. Tener datos e información de clientes potenciales es el negocio mayor que hay. Sí. Bueno, apunta también este artículo en otro de los extractos que he pillado, que desde el Confidencial se pusieron en contacto tanto con los organizadores como con la empresa promotora y que no recibieron respuesta. Así que si no recibe respuesta Confidencial, como para que nos contesten a nosotros, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Es tremendo. Yo, Fernando, soy de la opinión de que se están cargando la esencia del rock, pero ya no contemplando pues que las grandes estrellas del rock de este país pues están, y las internacionales también, están envejeciendo y que les queda poco tiempo y lo están exprimiendo todo lo que pueden. Es que se están cargando la esencia del rock porque es que están amuermando y atontando a su principal activo, que son sus clientes. Efectivamente. Las bandas que van a entrar de relevo, ya te digo yo, que no van a lanzar los mensajes que te pueda lanzar el Drogas o que te pueda lanzar Evaristo o que te pueda lanzar bandas que nacieron con esto, que nacieron a la par que el rock en este país realmente. Sí. Todas esas bandas y de los que hemos heredado todos. Claro. De los que todos hemos heredado y que yo creo que un poco, por lo menos un poco, las bandas de rock estamos un poco obligados a transmitir nuestra realidad social y nuestros problemas cotidianos en las letras. Que hablar de princesas y de piratas y de naves espaciales está muy bien, pero hay más chicha. O sea, a mí a veces me pasa que con lo que está pasando en el mundo, este tipo de mensajes de ciencia ficción a mí se me quedan un poco cortos. Todo el respeto a las bandas que deciden hacer ese tipo de letras. Pero claro, si es que mismamente las propias promotoras de conciertos están metidas en el ajo, no sé hasta qué punto van a tener esos nuevos fichajes de esas grandes productoras libertad para escribir lo que ellos consideren. Ninguna. Es que claro, entrarán. ¿Quién va a morder la mano que le da de comer? Nadie. O sea, han conseguido cambiar el paradigma de cabo a rabo. O sea, y la esencia del rock realmente está también en la propia gente, en los escuchantes, en los fans. Claro. En las mujeres, en los hombres, en todo el mundo que disfrutamos del rock. Si al final nosotros seguimos tragando de la manera que estamos tragando con todo lo que están haciendo porque es que no se puede hacer nada, pues oye, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Si empezamos unos pocos, quizás se vaya haciendo la bola más grande, pero es que en algún momento habrá que empezar y yo no veo que nadie esté empezando. No. Si está muy claro que ahora mismo, Chama, de toda la vida, si uno es fanático o es fan o seguidor de una banda, no va a venir ni el tonto del guitarrista del otro lado, ni el de la radio, no sé cuántos, a quitarme mi ilusión, por supuesto que no. Y si tienes planificado con tus colegas ir a Viña Rock, pues estupendo, pues disfruta. Si te encantan los Lendakaris Muertos o la banda que sea, pues guay, te pásatelo muy bien. Pero por lo menos que mi mensaje te deje claro que esto no es lo que parece. Que por mucho que te pinten de alternativo el rock o de alternativo ese festival, detrás hay un gran fondo de inversión que está cotizando en la bolsa tal o que está subvencionado por el Banco Pascual. Y que además ya no es poseedor de los festivales, es poseedor de los derechos, de las canciones, del repertorio y de los propios artistas. Y es que Es que está la situación muy mala, como los pocos que quedamos conscientes no hagamos algo, Fernando. Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, una cosa que sí me ha gustado de esto, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho escuchar bandas que no conozco, lo que se llaman bandas emergentes. Y yo me he estado escuchando las primeras 50 de la lista esta de Viña Road. Y eso es a lo que invito un poco a la gente. Es decir, aunque tú seas un seguidor de Boycott o de grupo que sea, dale una oportunidad a esos grupos que no hacen covers, que hacen música propia, porque precisamente lo que tú decías, hay que buscar relevo generacional en las bandas, porque las bandas tradicionales se van haciendo mayores y los que las escuchamos también. Rosendo se ha jubilado, Rosendo era claro, para mí el faro, ¿no? El poeta urbano. Y se van a ir jubilando porque los años pasan para todo el mundo. Entonces, dar que haya un relevo generacional depende de nosotros, de que nos pongamos a rascar entre los grupos que no conocemos y veamos lo que nos gusta realmente, no lo que nos quieren vender estos grandes fondos. Y por favor, las bandas que piensan que estar en estas cosas les da promoción, olvidaros, porque yo no sé cuánta promoción y publicidad gratis habéis tenido por estar, por ejemplo, vosotros en esa lista. Pues si te digo la verdad, teníamos un número de seguidores de 3.900 en Facebook y ahora mismo tenemos 3.900. Pues, creo que ninguno. Pues ya está. Tampoco ofrecen difusión, porque ese argumento lo he oído ya mucho. No, es que así tenemos publicidad gratis. No. La publicidad, sí, por ahí me convencieron. La publicidad gratis se la estás dando tú al evento, no el evento. Efectivamente. Bueno, están destruyendo esto y vamos a tener que empezar de cero. Y aunque sea un mensaje este negativo, Fernando, eso no quiere decir que no haya que volverlo a intentar, ¿no crees? Efectivamente, eso es. Pues con ese mensaje positivo, que además es el título de la canción que ya está sonando bajo mis palabras, el corte número 12 del último disco de Los Al Otro Lado, nos despedimos. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Fernando, muchas gracias por haberte prestado esto. Apenas hemos hablado de tu banda, pero bueno, muy agradecido. Nada. Muy agradecido. Bueno, agradecidos nosotros para poder que nos hayas ayudado a elevar este mensaje. Y bueno, y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros. Espero que de verdad compartáis mucho este audio, que se lo hagáis llegar a todos vuestros amigos, ya seáis bandas, ya seáis fans del rock que vais a los festivales, y que ojalá lo que hayáis escuchado y los datos que además aportamos en el artículo os despejen un poco el panorama y veáis que yendo así no vamos a ninguna parte. Pero nosotros aquí permaneceremos mañana más, si os quiere. Agures, borabures, en tanto satanás canción.